Warner Brothers presenta Looney Tunes. El reclutamiento con el Pato Lucas. ¡Vaya, vaya! El ejército de los Estados Unidos anuncia un ataque frontal a la retaguardia. ¡Un ataque frontal a la retaguardia! ¡Hurra! ¡Oh, hooray for the red, white and blue! ¡Oh, hooray for the red, white and blue! A Yankee doodle went to town a-riding on a pony, like Teddy did, at San Juan Hill, and this is no baloney. If I could be with you 1 hour tonight, if I was there to do the things I might. From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli, hear those bells of freedom ringing. Oh no, it's just a phone for me. ¿Hola? ¿Sí? Soy el Pato Lucas. ¿Dice que tiene una carta para mí del presidente? ¿Que va a traerla? ¡Oh! ¡Usted es el hombre del reclutamiento! ¡Sí, gracias! Oh, the little man from the draft board, he is coming to see me. Oh, the man from the draft board! Oh, it has to be me. Yes, me. It has to be me. Poor me. It couldn't be him. It couldn't be you. It has to be me. ¡Contrólate! ¡Pato Lucas, contrólate, por favor! ¡Ya tranquilo, ánimo, no seas cobarde! ¡Eso así está mejor! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Hombre, reclutamiento! ¡Carta, presidente! ¡Hombre, reclutamiento! ¡Ay! No veo al hombre del reclutamiento. Hola, hola, hijo. Creo que ya se fue. Bueno, yo no diría eso. Oceánico, deme un paquete de bizcocho. Oh, no, deme un pasaje al Polo Norte, por favor. ¿Este viaje es realmente necesario, hijo? ¿Por qué tanto alboroto? Pobo. ¡Shh! Hay un hombre del reclutamiento allá afuera. Pero jamás me atrapará ni en 1000 años. ¡Qué torpe! Bueno, yo no diría eso. Será único, lo liquidará. Oye, hijo, ¿olvidaste esto? Ah, sí, gracias. ¡Por todos los cielos, qué explosión! ¿Estás herido? Ah, solo un poco sacudido. Pero deberías ver lo que le pasó a ese bobo del reclutamiento. Lo volé en mil pedacitos, sí, en pedacitos. Bueno, yo no diría... ¡No! ¡No, no, no quiero que lo digas! ¡No! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Qué torpe! Si no vuelvo a verlo, será muy pronto. Oiga, ¿qué se cocina? ¿Dónde estoy? Oigan, este lugar se parece al... Sí, estoy en el... Sí, es el... Bueno, cuando menos me deshice de ese bobo del reclutamiento. Bueno, yo no diría eso. Oh, no, no, no digas eso, no. ¡Eso es todo, amigos! ¿Eh?